a todos, bienvenidos. Arrancamos un bicho reactor más. ¿Cómo andas, Castilla? ¿Qué haces, Hernancito? Está Malén, Nico del otro lado coordinando y operando. Le mandamos un saludo a Mauro, que debe estar en canoa, en una canoa. Siempre lo imaginamos en una canoa, Mauro. Descalzo, en bermudas. Descalzo, y una musculosa. Medio basquetbolista, ¿no? Una banda así. Así lo imaginamos a Mauro en lugares del mundo peculiares, vamos a decir. No le vamos a decir a Mauro que no le gusta. Yo me lo di después de sin micrófono. Sí. No, pero vamos a decirlo. ¿Cómo estuvo el otro día? Yo el otro día después escuché el programa el martes, estuvo buenísimo. ¿Te gustó? Sí. Y me gustó mucho todo lo de Nicanor. El repaso fue abordar una temática por ahí que se consume bastante de otra manera. Eso me gustó mucho. Estuvimos sin tu presencia física, pero estuviste desde el otro lado. De hecho, saliste al aire cubriendo el Lollapalooza. Ya vamos a profundizar al respecto. Yo la pasé bien, divertido, con Nico, Malen. Estamos en programa 485. Faltan 15. Faltan 15 para los 500. Vamos a empezar con la boludez de la cuenta regresiva. Yo espero, tratemos que no. No solemos hacerlo. Pero lo primero que queríamos comentar es que, ¿en cuánto fue? ¿Un periodo de una semana? ¿10 días como mucho habrá pasado? ¿Que se dieron todo una seguidilla a un montón de shows internacionales? Y días en total fueron 8, casi una semana, donde pasaron. Solamente hubieron dos huecos. Uno fue un lunes y otro fue un sábado. Se presentaron Metallica 2 veces, sí. Lollapalooza 2 veces, Him 2 veces. Him 2 veces, ¿verdad? ¿Vos y Guns N' Roses también una vez. Una vez, que fue este domingo pasado. Domingo 6 de... O sea, arrancó todo con Metallica. En La Plata. En La Plata. Que yo vi, hay críticas que en realidad son bastante como subjetivas, más de fanáticos, que se quejaban y como que digamos, criticaban entre ellos, entre los seguidores de Metallica, por haber votado a canciones que suele tocar la banda o ha tocado, y no haber focalizado en la posibilidad de pedir que toquen temas que nunca tocan o más. Aparentemente más Metallica también en vivo pidió que la gente vote en vivo, en directo, a través de un mensaje de texto, qué tema quería que toquen. Si era Blackened del disco Justice for All, o sí. Orion o Odion, sí, del disco Master of Puppets. La gente tiene que enviar mensajes de texto en el momento, sí. Tenía un costo de 7 pesos, no sé cuánto cada mensaje. Aparte tenés que tener conexión, porque yo algo me pasó en Lollapalooza, que no tenés, te agitaban señal constantemente, que tuitees y no pegabas un poco de señal, pero ni en todo el pro. Es más, creo que apareció un tuit en un momento diciendo, en el kit Zapalooza hay señal, una cosa así. Claro, y todos fueron para allá. Algo así fue. Y bueno, esa fue la parte de Metallica. Vos estuviste también cubriendo Lollapalooza. No sé si cubriendo, fuiste a... Fui a disfrutar, a vivir el festival. Nunca había habido un festival de esa manera, por ahí por estar tan lejos. Iba un poco esperando lo peor, o por ahí no tanto, más como expectante por ver algunas bandas puntualmente, más que nada las de cabecera, que de las cuatro había tres que yo no había visto nunca en vivo. Estoy hablando de los Red Hot Chili Peppers, Soundgarden y Arcade Fire. The Pixies, me acordé ahí, que digamos, sobre la fecha que también tocaban, que me llamó mucho la atención la cantidad de gente que se acercó para estar ahí viendo a The Pixies. Me cansaron de Pixies. Para mí Pixies es un caso como Motorhead. Hay más remeras que discos vendidos. Yo creía lo mismo, pero había muchísima gente. No te das una idea, bueno, de la cantidad. Por de eso gente. Digo, o sea, por ahí hay más gente, o sea, en Motorhead, por ahí llevan más gente los discos que vendió. Sí. Sí, tocó Pixies, tocó New Order, también una New Order, pero disminuida, digamos. Y aburrida, me parece. Igual, por comentario, te puedo hablar porque tocó a la misma hora que Nine Inch Nails. Y no lo dudás. Con lo cual yo no lo dudé, fui a ver por tercera vez en vivo a Nine Inch Nails y me partió la cabeza. Un set raro, bueno, yo lo dije, que yo creo que debe ser el único momento de la banda en la cual fue un cuarteto. Sí. Sin bajista había, bueno, está el baterista, que hicieron un set en el medio, durante un tiempo hicieron un set con base programadas, ¿no? Las bases, las baterías programadas. Y tocar la batería, tocar el bajo y la guitarra, el bajista. Muy bueno, igual, yo ahí sí, era una de las bandas que yo quería ver. La viví, salté, pogué un rato, mirá, después me cansé, hasta el otro momento me pude recuperar más. Te dolían las piernas. ¿Qué puntos altos encontrás en el Lollapalooza? encontraste ahí? Encontré primero el sonido. Yo pensé que me iba a encontrar con un sonido totalmente deficiente, un poco como viene siendo en Argentina, ¿no? Que los shows internacionales no vienen siendo muy buenos en cuestión de sonido. Y sonó bien todo, siempre. Mejor, peor, viste, algunas situaciones acordes a lo que podemos saber o lo que sabemos, ¿no? Lo que sucede en los shows en vivo de lugares sumamente abiertos, porque esto no era un estadio, o sea, obvio. no había refugio de nada y sonó impecable. Y ahí es cuando decís, bueno, en inglés, o sea, más allá que hay una exigencia y una búsqueda de propuesta, ahí decís, no puede ser como en otras situaciones suena como suena. Viste que a Nine Inch Nails no se le cuestiona el hecho de tocar en lugares abiertos, porque cualquier otra banda de sus características es, y bueno, se pierde la propuesta en un lugar abierto, sí. Y como que no es lo mismo, tiene que ser más íntimo, más cálido, además tiene que haber más un feedback entre público y eso, pero Nine Inch Nails como que siempre sale invicto en eso. Sí, totalmente, y lo logró, ¿eh? Y después, la verdad que me gustó, porque bueno, sabemos que no Lollapalooza es una franquicia hoy en día, ¿no? Digamos, el espíritu a partir del cual se creó, no lo buscaba, no lo esperaba, pero yo sentí un poco eso cuando pude ver bandas o músicos desconocidos que no conocía, ¿viste? Y temprano, ¿no? Están en una grilla en un horario temprano y que me encantaron, o sea, fue un festival, o fui a un festival el cual me mostró cosas nuevas y que me gustaron, interesantes. O otras cosas buenas que por ahí no te gustan tanto, pero son interesantes. Trajiste una banda para pasar que yo no sé qué es. O sea, Savage. Sí, ¿qué es? Es un cuarteto femenino, son cuatro chicas de Londres. Sacaron un EP en el 2012. Es una banda post-punk, digamos, no hacen nada nuevo. Pero es impresionante en vivo. El disco, bueno, lo descargué y lo escuché, está buenísimo. Sonido crudo, son cuatro chicas, bajo, batería, guitarra y cantante. Y la rompen, en vivo la rompieron. Tocaron como a las 3 de la tarde. No, a las 2 de la tarde del segundo día. O sea, temprano. Fuiste temprano también. Fuiste temprano. ¿Almorzaste ahí? A las 2 de la tarde llegué. Qué bien. Sí. Y la rompía, la llevo. Yo no las conocía, ¿eh? No las conocía nada, así curioseando. Estaba en el primer escenario con el que te encontrás y me encontré con ellas. Y no conociste hemos hablado de esos casos que vos vas a ver un show por X motivo sin conocer nada y que es susceptible. Que probablemente a los 5 temas decís, bueno, ya sé de qué se trata, me voy a ver otra cosa. No, o sea, hipnótico. Sí salí corriendo a ver Chica Rutera del Mató, que tocaba en el escenario, en otro escenario. Hice una carrera festivalera de escenario a escenario. A la misma hora. Estaban tocando al mismo tiempo y escuché justo tenía un tema de las chicas Savage. Y escuché, estaba empezando Chica Rutera, salí corriendo a verla y después me volví a ver a las chicas. Así que, vamos a escuchar entonces con lo que me traje como mejor de Lollapalooza, más allá bien de las cosas puntuales que me interesaban ver. Que son las chicas Savage de Londres, son londinesas. El disco se editó, el EP fue el 2012, pero el disco se llama Slice Yourself, se editó el 6 de mayo del 2013, así que casi un año. El tema se llama Husband Savage. Vamos a arrancar así el bicho roto. Yeah. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Nighttime del último disco Arcade Fire Reflector, editado la fin de año pasado, medio año pasado, que fue por ahí la vedette de Lollapalooza. Diferente fue los Chili Peppers, porque fue mucho más gente el día de los Chili Peppers y se veía que iban todos a los Chili Peppers, o prácticamente todos, pero Arcade Fire había mucha gente esperándolos. Yo tuve la sensación por ahí del lugar donde estaba que la gente no entendía lo que estaba viendo, por lo menos el lugar donde yo estaba, que empezaban a tocar The Suburbs y vos veías alrededor que nadie, viste, como que no pasaba nada, y es el hit, ¿no? Bueno, lo dije ese día, pero dieron un gran show. Costó al principio, y creo más que nada porque venía, esto fue, era todo muy puntual, y era ir de un lado para el otro, y venía de ver a Nine Inch Nails mucho más cerca, metido más en, o sea, viviendo más el show, entonces me costó adaptarme. Me parece que también se perdió un poco para mí el eje de lo que es el Lollapalooza, porque en los 90s era como una un festival, una organización en torno a bandas emergentes. Te decía, claro, vení, esto es lo que se viene, y si no se viene, no importa, porque es lo que nosotros te ofrecemos. Creemos, sí. No, bueno, ¿te acordás que cuando se hizo el último, fue en el 96, que hubo muchas críticas porque sí, las dos bandas cabeceras fueron Soundgarden y Metallica? Y estaban todos indignados. Bueno, marcó el fin de... ese era el fin artístico de Lollapalooza. Y de hecho, fue como el trampolín a la fama de muchos grupos y de Estados sí. Unidos. Bueno, Nine Inch Nails surgió de Lollapalooza. Soundgarden pegó, también. Y fue, bueno, pero igual yo ya sabía eso, no iba en busca de eso. No, ya sé, es ya lo sé, que dije antes. Pero... o sea, para mí lo rescaté descubriendo estas bandas como Savage o a Lordi, que vos me la recomendaste. ¿Viste? Ahí es donde yo recupero por ahí un poco la esencia o lo que nosotros sabemos que fue Lollapalooza. Está bien, pero me estás diciendo que cierra una banda, o casi cierra una banda de la cual la gente no tenía paradero y tampoco hubo como una interacción entre público y banda. Sí. Como que la gente fue a ver más qué onda que a buscarlo directamente. Sí, no, fue, no, la gente, yo lo que quise decir con eso es que es, digamos, está muy presente lo que ya sabemos en los últimos festivales que han pasado, de esto de que es un lugar de pertenencia. Voy así al otro día del trabajo, digo que fui a Lollapalooza. Es como ir a bailar, en realidad. Claro, exactamente. Veces. Pasa el día como si vas a, no sé, al Rosedal, vas a Lollapalooza. Desde ese lado, no, expectante a ver qué me mueve, qué descubro. Claro. Y van a pasar el día. ¿Soundgarden qué te pareció? A mí me gustó mucho. Y reconozco que había una carga de expectativa, de ganas, de algo emocional. No, Chris Cornell fue mucho más copado de lo que yo creía. ¿No son muy fríos en vivo? No. ¿No? Bueno, Kim no, la verdad que no son fríos, para nada. Yo esperaba eso, que iba a ser sumamente frío, y todo lo contrario. El show estuvo muy bueno, la lista de temas me pareció buenísima. Tocaron mucho Super Unknown, que también era un poco esperable. Es decir, a 20 años de la edición. Hubo tres Bad Motor Finger. ¿Tres de Bad Motor Finger? Sí, y dos de... ¿De King Animals hicieron alguno? Sí, dos. Dos. ¿Poco? Sí, poco. Pero intuyo que se están dedicando más a Songa. Bueno, nos prometió a todos Chris Cornell que va a volver dentro de muy poco. Que vuelva, que haga una trastienda. Estamos escuchando de fondo... Sí, subí un poquito que es un tema, y lo tocaron el domingo. Guns N' Roses, Rocket Queen de Appetite for Destruction, año 87. Astilla y yo hemos ido ambos a ver a Guns N' Roses el domingo en lugares diferentes. Y con opiniones diferentes. Nos gustó a los dos, nos pareció muy bueno. ¿Gustó? Sí, yo siempre te dije, me gustó. Ok. No, sí, me gustó. Lo que no, yo no coincido en que Axel, en que es un gran show, o sea, que por ahí también es muy subjetivo. Yo los veo a los tres nenes corriendo, para mí eran los dos padres y los nenes, ¿no? Los dos padres, Axel y Duff, y los nenes correteando, jugando por el escenario. Y eso ya... Y voy a ver a Guns N' Roses, si fuera otro nombre, por ahí hubiese salido de otra manera. Pero es la primera vez que veías esa información. Algo que me llamó mucha atención, a ver si vos lo llegaste a ver. ¿Viste que en el escenario no había ni un equipo, ni un profesor parlante? Sí, eso lo vienen haciendo. Yo jugaba mucho, comentando, antes a que se hagan a tocar, digo... ¿Qué vinimos a ver un show de Britney Spears? Ahora va a salir Axel con los bailarines. Sí. Y es un poco eso. Lo vienen haciendo ya desde hace muchos años. ¿Muchos años? Sí. A mí me dijeron que en Vélez no, estaban con los amplificadores. En La Plata lo hicieron sin amplificadores. ¿Y en Vélez? En Vélez me dijeron que estaban con amplificadores. Vélez no recuerdo. Bueno, me pareció muy raro. En comparación a esos shows, por lo pronto te digo, para muy, mí... Muy superior. Muy superior. Y para mí, realmente Axel cantó... No te digo 10 puntos porque sería... No, porque tiene un pasado. Sí, o sea, no va a estar a la altura del 85 porque tiene lógicas. Pero para mí cantó increíble. Cantó muy bien. Yo lo vi por momentos cansados en algunas canciones. En otras estaba buenísimo. Y además... Digo, Nice Voice me pareció impecable. Pero además que This I Love, por ejemplo, es un tema de Chinese Democracy, que es una balada de esas pomposas que le gusta a él, con un corte de teclado. Y creo que él... le puso énfasis a cada nota que daba, como que no tenía como algo circunstancial y algo de oficio, si querés. No, eso lo sentí. Le vi que tenía sangre. Uh-huh. Y por ahí eso también generó que en ningún momento te diste cuenta que no hubo ningún parate de ni siquiera un minuto. Los tipos estuvieron tocando permanentemente, hasta incluso los solos. Sí. pero no se hizo robar, o sea, salió a tocar y tocó 3 horas consecutivas y se fue la banda, no estoy diciendo únicamente Axel. Para mí es como que el tipo tiene una relación especial con Argentina. No por nada, el último show, la formación clásica en Cerro, sí, acá. Estuvimos ahí. Y después, cuando vino acá, él quiso tocar en, no sé si fue Córdoba también, pero en Rosario también tocó. Está bien, sí, eso sí. Y marca eso un poquito. Lo que me parece de las canciones nuevas, bueno, hablamos afuera, no lo logra la banda esta. Por ahí tiene que ver Duff, con el poco tiempo que tuvo. Sí, bueno, Duff era como... Es difícil también que alguien diga, bueno, la gente pagó por ver a Duff y cuando viene con Loaded van 600. Pero... No, van a ver a Axel. Claro, van a ver a Axel. Pero sumó que esté Duff, ¿eh? Sí, a mí me emocionó mucho verlo, saludó juntos. Yo te digo una cosa, que soy muy enfermo de Duff y de hecho fue una persona que como bajista le saqué muchas cosas. No hizo los arreglos que tendría que haber hecho en muchos de los temas. Ajá. Y si escuchás bien Civil War, ponerlo en YouTube, los arreglos los hizo en la segunda vuelta. O sea, para mí estaba como medio... Sí. Ensayando en vivo. Estamos casi sin tiempo, pero quiero tirar esta, que te la dije a vos. No sé si se acuerdan que Axel en medio de Patience como que tose. Sí, sí, sí. Bueno, un amigo mío, que es fanático también, me dijo, fíjate que en el show de Tokio también lo hace, en el mismo lugar de la canción. Y aparte de ahí me hice una investigación que no la terminé todavía. Pero yo voy a descubrir por qué Axel Rose, desde el año 93... viene tosiendo mientras canta Peces en vivo en esa parte. Che, ¿sabés qué me sorprendió? Porque yo creí que digamos había sido un desperfecto, ¿no? Que... A mí me pareció raro, porque venía cantando bien. Bien, y luego, claro. Yo digo, ¿qué pasó? Sí. Y bueno, y lo hace igual, ¿eh? Y se cae de risa, cada vez que lo hace, los videos se muestran, se cae de risa. Me sorprendió, bueno, que Duff haya tocado, no sé, Attitude, lo hizo siempre. Raw Power de Daniel Estudio, que me encantó. Y después cada uno tuvo su momento, los guitarristas también, insoportable. Lo que me parece impresentable es que Bumblefoot canta un tema de él. Sí, sí, cualquiera. Axel, ¿qué pasó? Cualquiera. Pero lo que me gustó es que sea un cover de The Who, por ejemplo. Sí, me gustó. Sí. Bueno estuvo buenísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces de Chinese Democracy. Para mí el mejor tema del disco, y la verdad que cuando lo escuchás en adelante, lo escuché hacia adelante, dije, el disco que se viene. Mamá, justificó los 17 años. Pero bueno. Es así, es Better se llama la canción, es de Chinese Democracy, y la tocó el otro día. Sí. Fue raro verlo a Duff tocando ese tema. Ahí se lo extraña a Tommy Stinson. Pero fue salud, sí. ¿Qué pasará? ¿Volverán? Sí. ¿Vuelve Stinson para vos? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que Slash no se junta más con Axel. No, Slash no, pero digo, por ahí, Easy, no sé. No sé. ¿Duff no se queda? Yo creo que no. Escuchemos Better de Guns N' Roses. Bad. El Bicho Reactor, 10ª temporada.